servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 25 de junio. Este mediodía ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ubrique el acto de entrega de premios de la quinta edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones. Alejandro Salguero Romero ha recogido el primer premio dotado con 250 euros y diploma. La fotografía ganadora es una imagen tomada desde la plaza 28 de febrero en la noche del pasado 4 de mayo. El segundo premio de 175 euros y diploma ha sido para el trabajo presentado por Ángela Menacho García, realizada en la Candela de la Barriada del Algarrobal. Finalmente, el tercer premio, valorado con 100 euros y diploma, ha recaído en la fotografía presentada por Anabel Cordón Román, tomada en la Candela de la Plaza de la Verdura. En el acto de entrega de premios han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el concejal socialista José Manuel Fernández Rivera. Esta convocatoria es la entrega de premio de la quinta edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones de Ubrique. En esta edición pues hemos vuelto a comprobar la calidad de los fotógrafos ubriqueños y de la comarca, y debido a la participación pues lo tuvo bastante complicado el jurado. Agradecer a los dos jurados, en este caso el miembro del jurado fue compuesto por Miguel Ángel Moreno Yucia y Santiago Guerrero Álvarez. De aquí pues le damos la enhorabuena por ayudarnos al Ayuntamiento de Ubrique y al área de cultura en todo lo que le pedimos. Y el fallo puede decir lo siguiente: en Villa de Ubrique, siendo a las 12 horas del 11 de junio de 2019, se reúne en el Ayuntamiento de Ubrique los señores anteriormente mencionados con el objeto de fallar esta quinta edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones. Puesto en conocimiento de los asistentes las bases que regulan este concurso, se decide otorgar los premios a los siguientes participantes. La alcaldesa de Ubrique pues va a hacer entrega de los correspondientes premios. Tercer premio, 100 euros y diploma, Anabel Cordón Román. Venga, Anabel. Segundo premio, 175 euros y diploma, para Ángela Menacho García. Y el primer premio, preciosa. Este año pues va a ser la persona que nos va a dar color, luz y publicidad a nuestra fiesta, declarada de bien de interés cultural turístico. Fiesta de interés, correcto. Y primer premio, 250 euros diploma, Alejandro Zarguero Romero. Bueno, pues nada más reiterar, ¿no?, nuestras felicitaciones y enhorabuena a los ganadores de este concurso. Tanto a Anabel como a Ángela y Alejandro, a él especialmente porque va a ser el autor del cartel de nuestra fiesta más peculiar y por eso declarada de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Y la verdad que viendo las tres fotografías cualquiera sería digna, ¿no?, de representar esta fiesta, que hay que vivirla y conocerla para saber de lo que se habla. Una fiesta que da vida a nuestros barrios, que se vuelve en un momento de convivencia vecinal en torno a nuestras candelas, nuestros gamones, y que desde luego tienen tradiciones previas, ¿no?, a lo que es la celebración del Día de la Crujía de los Gamones, que bueno, pues realzan y intensifican las relaciones familiares y que esperemos que se mantengan durante mucho. Creo que la fotografía en Ubrique es conocido, ¿no?, que hay un gran arraigo de personas que son apasionadas de este mundo de la fotografía. Comprobamos que cada vez más pues eso se va convirtiendo en talento y en capacidad de comunicar a través de imágenes cosas que nos hacen sentir viendo esta fotografía. Y bueno, creo que en este 2020 vamos a tener un cartel de la Crujía de los Gamones precioso. Creo que esta primera imagen, ¿no?, de las de Gamones junto con la candela y lo que es la parte de la sierra, pues tiene los elementos más característicos de nuestro municipio. Así que, de nuevo, enhorabuena, a seguir participando, que es lo que quisiera animar a todo el mundo, que siga participando, porque al final se convierte en una riqueza también cultural con todo el fondo, ¿no?, que estamos haciendo de fotografía en esta ocasión en torno a la celebración de la Crujía de los Gamones. Por otro lado, la Fundación López Mariscal celebraba en la tarde de ayer el sorteo público ante notario, a través del cual se han seleccionado a las 7 familias beneficiarias del programa Vacaciones en Familia. A través de este programa, las familias seleccionadas van a poder disfrutar de una semana de vacaciones en régimen de todo incluido en un complejo hotelero de las costas andaluzas. En total, se han presentado 25 solicitudes en esta segunda edición de este programa que impulsa la Fundación López Mariscal. Agradecer que hayáis participado en este programa de la Fundación, que es su segunda edición y que en esta ocasión pues contamos con una participación muy amplia. Comenzamos el año pasado con el programa Vacaciones en Familia y este programa lo que pretende es ofrecer unas vacaciones de 7 días en un régimen de todo incluido a familias que deban cumplir ciertos requisitos. Los requisitos, evidentemente, sé que los conocéis, puesto que habéis leído en las bases que regulan el proceso de selección, habéis leído las bases de participación y habéis comprobado pues que toda unidad familiar, en primer lugar, tiene que residir en Ubrique, tiene que ser de nuestra localidad y, por otra parte, en el baremo tiene que tener una serie de condicionantes. Por eso quiero, en primer lugar, felicitar a todos vosotros porque ya habéis sido seleccionados para lo que es el sorteo. Y una vez que se haya hecho esta primera selección, pues ahora pasáis al sorteo público ante notario. Os quiero decir que han sido 25 las familias que se han presentado en esta edición al programa Vacaciones en Familia. Y quiero dar las gracias porque algunos de vosotros es la segunda vez que os habéis presentado. O sea, dar las gracias por seguir apoyando este tipo de proyectos que fomenta la Fundación López Mariscal y que propicia, evidentemente, la familia López Mariscal. Así que quiero felicitaros, daros las gracias y yo, sinceramente, me gustaría que os tocara a todos. Pero este año se ha pasado de esas 5 familias que viajaron el año pasado, en la edición anterior, se han pasado a 7 familias. Un pasito más hacia adelante para que podáis disfrutar de estos días de descanso, de ocio, de unas vacaciones que para muchos de vosotros quizás nos ponéis en las solicitudes que son deseadas y soñadas, porque muchos de vosotros nos habéis dicho que nunca habíais estado de vacaciones y creemos que mediante este programa es el momento de propiciar este tipo de actividades, porque sinceramente las vacaciones yo sé que son salud, así que todos nos las merecemos y vosotros sinceramente más. Para explicar el procedimiento, me gustaría empezar diciendo que de las 25 familias que se han presentado al programa Vacaciones en Familia, solo han sido seleccionadas 12. Esas 12 familias estáis aquí hoy representadas y queríamos que estuvierais porque esto es un acto público para que vierais que intentamos hacerlo con la mayor objetividad posible. Por otra parte, también os quiero decir que la primera selección para que estuvierais aquí presentes en este sorteo público ha sido realizada por una comisión y la comisión está formada por doña Salvadora de Jesús Jurado Orellana, que es presidenta de la asociación Vamos Juntos de Ubrique, doña María José Benítez Román, María José que está allí sentada al fondo, que es la directora del Centro de Personas Mayores por ello, doña Manuela Peralta Morales, que es la presidenta de Dame tu Mano Ubrique, doña Carmen María Valle Valle, que es presidenta de la asociación El Curtido, Plena Inclusión de Ubrique, y doña Virginia Moreno, como representante de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Os explico un poco cómo va a ir el sorteo, ¿vale? Os han repartido una hojilla, o la va a repartir Esther ahora, a cada una de las familias, donde viene una lista con los 12 preseleccionados, ¿vale? Viene un numerito en el lado derecho que corresponde a cada una de las familias. Entonces, iremos sacando las bolas, iremos diciendo el número y quién corresponde, el representante de la familia, al número correspondiente, y esa será la familia premiada. Vamos a sacar en primer lugar las 7 primeras bolas, con lo cual serían en principio los agraciados, y después vamos a proceder a sacar el resto de las bolas hasta la número 12, que serían pues la lista de reserva por si acaso hubiera alguna familia que por las circunstancias que fuera no pudiera comparecer, ¿vale? De todas maneras, vamos a introducir las bolas, vamos avanzando, porque este año tenemos bolas, el año pasado eran papelitos, entonces lo vamos a introducir en una bolsita, vamos a ir viendo que los números que van en las bolas coinciden con todo lo de la lista y procedemos al sorteo, ¿vale? Josefa García Gutiérrez. Mari Carmen Martín Oliva. Ana María Gago Barroso. Manuel Ramírez Guerra. Isabel María Jiménez Chacón. Joana Gago Pirué. Mari Carmen Jiménez Gil. Pues darle las gracias a la Fundación López Mariscal, porque son unas vacaciones muy deseadas y le va a hacer mucha ilusión a mi familia. Muchas gracias a todos. La Fundación López Mariscal además acoge hasta el 26 de julio la exposición de pinturas de la ubriqueña Sonia Chacón Gil. La muestra se puede visitar de lunes a viernes en horario de 10 a 1 y de 3 a 7 y media de la tarde. La exposición se denomina En Pos. Es un proyecto en el que la artista reflexiona sobre el cuerpo como lienzo, sobre el hilo como dibujo y sobre la capacidad que tienen las piezas fotográficas para crear archivos de memoria. La muestra se incluye dentro del programa anual del proyecto Ubrique con Arte de la Fundación López Mariscal, que tiene como objeto ofrecer su sala de exposiciones como un espacio donde los artistas pueden mostrar sus obras y dar a conocer su talento. Otros temas de interés: la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea continúa hoy martes en nuestra localidad. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del mercado esta tarde de 5:30 a 9:30 de la noche. Ya durante la jornada de ayer lunes se recogían 97 donaciones de sangre y plasma. Fue muy bien, por la mañana se acercaron a donar 24 personas y por la tarde 73, lo cual, bueno, pues nos faltó 3 personas para llegar a los 100. Con lo cual, pues, el balance es bastante positivo. Muchas donaciones de sangre y 11 donaciones de plasma, pues que van a ayudar a muchos enfermos, muchos pacientes que están en los hospitales y algunos que están por ingresar, porque, bueno, ya saben que la caducidad de la sangre son 42 días y el plasma, pues, son bastantes meses más. Puede conservar hasta 3 años congelado para cualquiera que lo necesite. También nos tenemos del derivados plasmáticos como el factor 8 de coagulación, la albúmina, gamma globulinas, que sirven pues para enfermos renales, hepáticos, inmunodeprimidos, en fin, para una donación de sangre puede ayudar o de plasma puede ayudar a varios enfermos para recuperar la salud, incluso en ocasiones a poder salvar la vida. Estamos viendo que comienza la disminución. Tenemos que aprovechar y, bueno, ya lanzamos a primero de junio nuestra campaña de Verano Solidario, en la cual pues el mensaje que queremos dar es que los donantes habituales, habitualmente las personas, los donantes pues tienen, se plantean a principio de año pues las veces que van a donar. Les pedimos que hagan una donación extra de las que tenían pensado hacer en el año y que esta donación extra sea en verano, en estos meses en los que va a disminuir la donación. Y además, si pueden, que se acompañen de alguna persona que no tuviera intención de donar, o se lo esté pensando, que no sea donante todavía, para así poder multiplicar. Si todos hiciéramos eso, podríamos multiplicar por 2 las donaciones esperadas en los lugares, ¿no? Y a los donantes nuevos, a las personas que todavía no se han hecho donantes, no han hecho su primera donación, se lo están pensando, pues decirles que es muy sencillo el procedimiento, que es completamente seguro para el donante, que el material es estéril de un solo uso. El personal que le va a atender al centro de transfusiones, un personal dedicado a este trabajo, que están muy especializados, van a estar en muy buenas manos, y que si son buenas durante todo el año cualquier donación, en los momentos de más escasez es cuando todavía, si cabe, se agradece más las donaciones y son mejor bienvenidas. Como bien ha dicho, las necesidades de transfusión de sangre se mantienen prácticamente constantes durante todo el año. Puede ser que en los periodos de vacaciones el aumento de movilidad de las personas por carreteras provoque alguna necesidad extraordinaria que no deseamos que ocurriera, pero lo que sí es cierto es que disminuye el número de donaciones, porque aparezca para allá, cambia de domicilio, se va a su lugar de veraneo, y nuestros contactos son más difíciles de realizarse y que acudan a sus lugares habituales de donación. Uh-huh. Por eso, bueno, pues pedimos esto a toda la población, su colaboración, para porque sin ellos la sangre no se puede fabricar y sin los donantes no podríamos atender las necesidades de transfusión de nuestros hospitales. Uh-huh. Son necesarios para que los quirófanos sigan funcionando y muchas personas, muchos enfermos en crónicos que necesitan transfusiones, enfermos oncológicos con cánceres, sobre todo aquellos que tienen un cáncer, una enfermedad de la médula ósea, necesitan varios productos, muchos de ellos hematíes, glóbulos rojos y plaquetas, pues casi que cualquier enfermo oncológico. Es decir, que pedimos a todo el que nos escuche que colabore con nosotros en esta labor de hacer que no falte sangre en los hospitales para cualquier paciente que lo pueda necesitar. Destacamos a continuación distintas citas que tendrán lugar en nuestra localidad durante el próximo fin de semana. Por un lado, el Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Diputación de Cádiz, han organizado para este sábado el espectáculo Sombras Luminosas. Dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. La entrada será con invitación hasta completar el aforo y se podrán recoger estas invitaciones desde hoy en la Oficina Municipal de Turismo. Se trata de un espectáculo musical dramatizado donde se destacan las vidas de mujeres literatas, científicas, políticas o artistas para entender cuál ha sido su legado en la historia. Sí, bueno, pues esta actividad está encuadrada dentro de las actividades que se programaron en el mes de, marzo por el Día de la Mujer. Lo que pasa es que es una actividad que viene de mano de Diputación y, bueno, por trámites ya administrativos que son ajenos a nosotros, pues se ha demorado en el tiempo y hasta ahora no teníamos la posibilidad de poderla ofrecer a aquí en la localidad. Y como digo, es una actividad que programada dentro del mes de marzo, pues se centra en hacer un repaso por la historia, como ya hemos hecho en otros formatos, como también tuvimos, por ejemplo, cuando la exposición de Ciudad Ciencia sobre mujeres de la historia, pues es un poco el mismo formato de presentar a mujeres que han hecho historia y que, bueno, quizás no tienen la relevancia o no la conocemos como a otras personas que también han hecho historia, y de presentarlas con un formato distinto. Esta actividad la hemos pedido, entre otras cosas, porque veíamos que nos ofrecía otra forma de contarnos las cosas. Hemos traído en otras ocasiones teatro, hemos traído charlas, y bueno, esta es lo denomina la empresa teatral que la gestiona, un musical dramatizado, ¿no? Pues, uh-huh. Porque eso, porque a través de canciones y de música, pues representa el papel de estas mujeres en la historia. Sí, yo creo que va a ser una actividad, una obra bastante bastante amena y eso, y vamos a visualizar la historia, pero bueno, en un formato distinto, es una actividad para todos los públicos y yo creo que va a ser bastante interesante por eso, porque es un formato distinto, pero no deja de ser un formato que nos va a nutrir por eso de cultura y de historia y sobre todo la representatividad de la mujer. Sí, las invitaciones esta vez las teníamos que hacer porque, aunque bueno, hay una actividad gratuita y la entrada es libre, pero como es diferente y pensamos que podía haber un poco más de afluencia de personas, pues necesitábamos un poco controlar la entrada. Entonces, las invitaciones se recogerán a partir de hoy mismo en la oficina de turismo, poder recoger todas las personas que interesan las invitaciones hasta que se acaben. Claro, como os he dicho, es una actividad para todos los públicos. Cualquier persona que tenga inquietudes de conocer la historia, cualquier persona que le guste el teatro, cualquier persona que le guste la música, gente joven porque tenga esa inquietud reivindicativa de la edad, y gente con edad más madura, pues porque le guste recordar el papel que ha tenido la mujer y el papel de la historia en general. Entonces, cualquier persona creo que puede ser grata asistir a esa actividad, y estoy convencida de que cualquier persona que acuda, independientemente de la edad o el sexo, se va a nutrir de ella. También el próximo sábado tendrá lugar el estreno del cortometraje La Flautista, en el que participa el ubriqueño Manuel Arenas. El acto dará comienzo a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con entrada libre y gratuita. Y por último, la Asamblea Cristiana Evangélica de Ubrique ha organizado para este sábado el festival Vida y Esperanza para las Familias. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Parque Rafael Alberti, contando con actuaciones musicales, actividades deportivas y juegos infantiles. Destacando estas citas para el próximo sábado, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.